Boga 103.5. Arte, música, vida, radio. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Y cerca Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Y hoy tenemos acá en el estudio, en esta pecera, a nuestro corresponsal exterior que nos acompañó todo el año y que bueno, se vino a pasar unas vacaciones para el Bursón y tenés para nosotros un lujito tenerlo a Juan. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Juan y Juan. Sí, una conversación de loco. Juan, esto. Juan, sí. Gracias por tenerme acá otra vez, chicos. No. Un gusto para mí realmente. Una alegría y para nosotros realmente tenerte ahí atento en Buenos Aires, a las movidas y a nuestras incógnitas que nos develás, la verdad que nos viene muy bien, ¿no? Bueno, como la de Trezeguet la semana pasada. Claro. aportando lo que se pueda, sí. Genial. Bueno, capaz que a mucha gente le rompa las pelotas que yo vuelva a hablar del 20, pero justo nos toca el programa, todo el mundo debe haber hablado hoy del 20 hace 10 años, que tuvimos el peor desastre de la nueva democracia, pero no son jodas los 30 y pico de muertos, no son jodas la humillación a la madre de Plaza de Mayo tratando de pisotearla con los caballos, no es joda toda la gente que recibió palazos, y no es joda fundamentalmente cómo se llega a eso después de un gobierno de, no tengo ningún temor en decirlo, un traidor como Menem, que vendió literalmente a la patria, y que nos llevó a ese caos donde costó muertes, loco. Y cuando la muerte está presente, hay un montón de familias que están de luto. Y yo también me siento de luto. No puedo evitarlo. No puedo salirme de esa cuestión. La desgracia de los argentinos es la desgracia de todos, no de dos o tres. Y lo peor de todo es que fue una debacle económica, donde, bueno, curiosamente por primera vez, digamos, el medio pelo argentino sale a la calle muy indignado. Hasta donde pudo, hasta donde aguantó. Fue una movida social muy importante. Bueno, a mí me tocó estar en Buenos Aires para esa época y realmente nunca había vivido algo así. Realmente era emocionante ver cómo la gente salía y de alguna manera reclamando por sus derechos. Como podía, digamos. A ver, la pobreza era muy fuerte en esa época y vos decís clase media, pero bueno, la clase media estaba devastada. No, digo, además de toda la gente que, bueno, tuvo que recurrir a saqueos, también incentivada, esto puede ser bien estudiado, incentivado por algunos mercenarios, pero a nadie le gusta meterse en un supermercado y llevarse morphy, a nadie. No, sin embargo, esta gente impulsada directamente por el hambre se metía ahí. Bueno, un desastre que a mí todavía me conmueve, y si te rompe la bola volver a escuchar, porque digo, lo trajeron tanto los medios, sí, estos días, pero nosotros necesitamos decirlo porque nunca abunda cuando se recuerda lo peor, ¿no? Porque tener memoria es importantísimo y que no nos vuelva a suceder nunca más. Y para esto me encantó una iniciativa del CELS. El CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las principales o primeras entidades de derechos humanos en la Argentina en la época de la dictadura. Entre otros estuvo Miñone, Augusto Conte, hoy está Verbinsky. Nunca pararon de estar como institución. Les está iniciando un juicio de la Rúa, porque yo creo que de la Rúa tiene que ir preso. Tiene que ir preso, es el responsable de todo esto. Y unos cuantos más. Y yo digo, los genocidas económicos, como es el caso de Domingo Cavallo, que Domingo Cavallo tendría que ir preso, porque Domingo Cavallo, aparte de todo lo que hizo en la época de dictadura, estatizó la deuda privada. Y del amigo Macri, entre otros. Del amigo Macri, de los Martínez de Hoz, de todos estos señores. Y creo que estaría bueno para la Argentina que Domingo Cavallo termine preso, como está Martínez de Hoz ahora. Pero no muy lejos, muy pronto. Bueno, sería un fin justo para todos. Me sí, parece que ya sí. Ya poquitito, ¿no? Se va haciendo justicia en este país. Sí. Primero una justicia en cuanto a lo que tiene que ver con lo militar y de a poquitito va a lo civil. O sea. Bueno, a pedido del público, hoy vamos a escuchar nuevamente el tema Argentina de los psicoplásticos. y viene bien por todo lo que estamos hablando. Después vamos a escuchar los fabulosos Cadillac, pero ahora vamos a pasar a dar saludos, porque la verdad que fue bastante fuerte esta semana la gente, ¿no? Así, la multitud. No, a la gente del hospital que nos escucha, a Juan, al Corchi, a Horacio, que está en Bolsón y que nos escuchaba en California. Y así que bueno, sí, yo le voy a mandar no era mentira que nos escuchaban en California, ojo, Yo le voy a mandar saludos a Ale y a Kevin, que están allá en sus pagos en Santa Fe, que siempre escuchan. Y después un saludo a Sofía, antes que me mate, porque ya me mató la semana pasada, que no saludé. Que no voy a decir de qué equipo es, porque es probable que la tengamos en enero. Ah, mirá. Acá, así que... Está grande la familia en enero. Que lo diga ella. Vamos todavía. Que lo diga ella, y si no lo dice ella, que se mantenga en incógnita. Bueno, y bueno, el Matu nos va a presentar lo que vamos a escuchar de Los Fabulosos, y él se va a encargar de un saludo muy, muy, muy especial, hoy más que nunca, para la querida gente de ¡Aguante Villa Mitre! Ahí está, bueno, vamos a escuchar los Cadillacs variadito, así vamos a hacer un salpicón de los Cadillacs. Igual primero arrancamos con Argentina, como dijiste vos, de los Psicoplásticos. A pedido de la gente, Tomatu, la gente, sí. La gente que se quedó muy enganchada con los Psicoplásticos. Es que está buena la banda, ¿eh? Vamos a mandar un saludo al Pato, dale, a Ángel, a Peto, a Clara, a Ana, a Mariano, a Joaquín. Y bueno, no sé quién más estará por ahí escuchando, pero... Un saludo a Rodrigo Gorgojo, que nos está escuchando. Así que vamos otro a... más. A Belén también, que es de Villa Mitre. Y bueno, también ya que estoy, saludo a Maru y a Luna, que los vamos a hacer de Villa Mitre pronto. Aguante Villa Mitre, y, porque Villa Mitre es como algo muy especial. Esos clubes de barrio que se bancan gracias al amor de la gente. Y nos vamos con Argentina a pedido de la gente del Psicoplástico y metidos en el tema de que qué bueno que es esta Argentina y qué bueno que estamos dejando atrás aquella Argentina vieja. ¿Fuimos? Yo vivo en Argentina. Mi mundo está en Argentina. Mi libertad es Argentina. Qué bien, qué mal en Argentina. Suena un rock, folclore o tango. Vas buscando un nuevo amor y llenas de a poco los vacíos. Partiendo un mate amargo, escuchando algún partido. Y te quiero ver bailar, estas navidades casi azules. Azules como este lago, entre fantásticos soles. Yo vivo en la... hasta la casa de amigo. Los viejos bailan un tango en la puerta, en el vecino. Te quiero ver amar estas navidades casi azules. Azules como este lago, entre fanáticos tú ves. I live in love. hermoso, no importa y sea abstemio, y me emborracho por ella mientras me meten los cuernos. Le digo a los hippies sucios, por ahí les tengo miedo, a los punk les digo loco, le digo negro, al obrero, porque yo me las sé todas y me juego siempre entero por mi provincia natal, Santiago del Estero. Y seguimos con Pelotas al Sur. Estamos en el aire en Radio FM 103.5, que mañana cumpleaños, y después le vamos a contar a todos los que nos siguen a nosotros que van a poder venir a festejar acá el primer cumpleaños de Radio Boga. Y ahora nos metemos directamente con el fútbol, y si no te gusta el fútbol, piantá del dial. Sí. Un brazo, Angelito. Abrazo. Yo quiero mi saludo, Matu. Quiero escuchar mi saludo. De Goga, quiero escuchar mi saludo en algún momento del programa. Arrancamos por la parte nacional. No hay fútbol. No. No hay fútbol, así que tenemos que ir por la parte nacional. Y por ir por la parte nacional... La vida es una mierda. Ya veníamos hablando luego recién. No es lo mismo sin fútbol, la vida. Lo veníamos hablando recién, y yo lo que quería apuntar era con el tema de que... Hay dos, o se pueden traer hasta dos refuerzos, algo, un reglamento nuevo. Porque es el corte de invierno en Europa. Claro, y... antes era hasta cuatro, ahora metieron dos, que está bueno en ese punto. Pero están contratando por un valor como si trajeran 10. ¿Pero se concretó algo aparte de lo de Trezeguet? Y Trezeguet vino bastante gratis, por decirlo de alguna manera. Y sí, es pero, un tipo que vuelve. Pero principalmente por los nombres que se están manejando, son todos jugadores de Europa. Escuché Poncio, Heinze, Bergesio, Suazo. Suazo ya dijo que no, me parece. No, Suazo hoy dijo que, ¿ah, sí?, que se quiere ir de Monterrey y liberó el camino. Pero hay que poner la platita. Sí, sí, Monterrey lo libera si ponen. No hay, ya vamos a hablar al respecto. Telenovelas, sí, futboleras. Sí, pero a lo que me refería es si hay algún cambio en cuanto a la parte económica, ¿no? Yo lo veo muy similar, no hay una mejora. No, pero yo... Estamos hablando de clubes que deben... Salvo Bergesio, que no quiere venir, que ya dijo, no voy, sí, estoy bien en la Catania, no, sí. Aparte jugó en dos equipos europeos, jugó en Francia y ahora en Italia, así que no puede ser el mismo caso de Silva, claro, el también, delantero, sí, que era de Vélez, que no puede venir a Boca ni a Vélez. A Vélez sí. Sí, a Vélez sí, porque es el equipo en el que jugó. Exactamente, no puede jugar más de dos equipos en una temporada y Vélez fue uno. ¿Ves lo que tienen el corresponsal cerca? Vélez puede. Sí, es todo un tema para analizar. Creo que por lo que vos justo estabas hablando, Juan, en el corte, de que vos justamente hablabas de los sistemas y de los esquemas y de lo que es la coyuntura de un equipo. Que esto lo que hace es no romperla de alguna manera, porque son muy pocas incorporaciones. En ese sentido está muy bueno. Bueno, sí, pero de todas formas, si empiezan a cambiar los técnicos, uno o dos jugadores importantes traen, empiezan a generar problemas de vestuario y este tipo de cosas, claro, se va el carajo todo lo institucional. Sí. Perdón, ¿no? Sí, es el lenguaje típico. Sí. Yo pensaba, digo, ¿será que como pueden traer dos jugadores nada más, empiezan a echar técnico para poder traer alguno más? No sé, bueno, el caso, vamos a pasar a Racing, por ejemplo, sí, que digamos es el tema más candente, creo que, del día, en cuanto y en tanto el Cholo Simeone ya no es más su técnico, no lo pensaba así la dirigencia, que ganó también, ninguna, para el que no lo sabe, sí, tuvo elecciones en Racing, ganó Coborno, que era de la lista oficial, sí, y que afirmaba que quería que siga el Cholito Simeone en Racing. Sí, en realidad todas las listas antes de la elección dijeron que querían. Y el Cholito se las tomó, sí, se tomó el piojo. Yo creo que el Cholo no estaba contenido dentro del plantel, sí, no tenía una buena relación con el plantel, estaba, sí, claro que con Toranzo no se llevaba bien, sí, en el medio de un campeonato que la figura Teo Gutiérrez diga que con Russo se sentía mejor, sí, San Lorenzo era un cabaret, era un escándalo, son signos muy claros, perdón, de que Racing, Ah, pero San Lorenzo también, Pero San Lorenzo también. Pero... Por eso no dijimos nada. No, pero en la época de Simeone, no nos olvidemos que Simeone fue técnico de San Lorenzo. O sea que también le sucedió un poco en River, ¿te acordás los problemas que tuvo con Orteguita? Sí. Tal vez es un tipo con dificultades de manejo de plantel, que es muy importante para los técnicos. Y bueno, parece que lo quieren los colchoneros de Madrid. Para mí la vio por ahí, dijo, vamos, no, tiene una fija importante. Sí, tiene todos los porotos puestos de la dirigencia española del Atlético de Madrid, así que me parece que apunta todos los cañones a eso. Y sabiendo cómo terminó el campeonato, hay que recordar que hasta en un momento se habló si seguía Simeone o Teo, cuál de los dos. La dirigencia medio que empezó a resguardar a Teo. Y en medio de ese cabrón salió segundo, Racing. Sí, un torneo flojo, 31 puntos, digamos, para ser un subcampeón es muy poco. No, la primera en la historia. Es poco, sí. La primera historia que el subcampeón con menos cantidad de puntos. De hecho, hubieron como cuatro. Y hubo cuatro subcampeones. Bueno, la cuestión que Racing se quedó sin técnico, aparentemente están en la mira Basile, Merlo, las viejas glorias. Ahora, los mismos de siempre. Sí, ahora Basile y Pekerman son los dos que están en la mira. Pekerman sería muy interesante. Muy interesante. Pero apuntan a Basile. Sí. Y también, bueno, obviamente, Merlo dando vuelta. También se habló de Ardiles, Assad. Así que ver. Assad, igualmente ya vamos a hablar. A mí yo Assad lo veo en Godoy Cruz. En Godoy Cruz. Y Martino, bueno, Martino lo van a pedir todos los equipos que no tengan técnico. Lo van a pedir por lo menos para hacer bulla. Sí, por lo menos. Claro, como para hacer números. Claro, claro, para decir lo que hicimos contratar a Martino. Sí. Así que hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Con la cuestión Racing y da para largo esto. Sí, todavía no se sabe muy bien si quieren refuerzos, si no quieren refuerzos. Coborno dijo que había que vender a algún jugador. ¿Y sabes cuánto debe Racing? ¿Sabes cuánto debe Racing? No sé. ¿Cuánto les parece? En un club que volvió en manos de su gente. Nosotros somos no hace mucho. Y con un superávit de, creo que era casi 40 millones de pesos. Así se lo entregaron al club. Con un superávit de 40 millones de pesos. ¿Cuánto está debiendo? Hace, ¿cuánto? 5 años atrás. Está debiendo casi 150 millones de pesos. Igual que San Lorenzo, no puede ser. Casi 130, las casas de algunos dirigentes. 138, 139 es la deuda que tiene Racing. Increíble. Que como estaba, San Lorenzo. Que se estaba hablando de que solo superaba por Boca, ¿no es cierto? Que Molina... Boca no. Sí, Boca tiene casi un poquito más de 200. Ah, mira, están todos mal. Lo que pasa es que Boca... ¿Por qué San Lorenzo en tanto quilombo que San Lorenzo? Porque Boca salió campeón. Millones. Porque si Boca tenía un campeonato... Porque Boca es Boca. Ah, además. ¿Quién es Boca? No, pero Boca... Hijo nuestro, sí. Son los hijos nuestros. Boca hubiese tenido un campeonato regular para abajo, estaría peleando el descenso con San Lorenzo. Ya sé, pero le digo... Y ahí saltaría toda la luz. Con respecto a las deudas. Sí. O sea, San Lorenzo tiene un problema terminal con la deuda. Sí. ¿Entendés? O sea, está acusado por las deudas. Los jugadores le meten embargos todo el tiempo. No así pasa, porque el club que tiene más deuda es River Plate con 222 millones de dólares. Sí. Lo que tenía entendido yo que después venía Independiente con 190. Sí, Independiente también está ahí al... Y después nosotros San Lorenzo con 150 millones. Tiene que hacer un esfuercito más. Yo realmente no entiendo cómo funciona el tema de la justicia deportiva, pero estos tipos siguen contratando jugadores carísimos y pagando nuevos contratos gigantes y tienen deudas. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Es un carnaval. Bueno, ¿tenés los Cadillas por ahí? No vamos con los Cadillas. Pasas con veras el que ama la violencia que no tiene.

Feliz cumpleaños, Boga, y felices fiestas para todos. Les desea la tía Pochi, pizzas y empanadas. Imprenta Andina, impresiones gráficas. Inmobiliaria Shanahan, alquiler y venta de propiedades. Filker, cerveza artesanal. Club Gráfico El Bolsón, diseño gráfico, cartelería e impresiones. Aranda Refrigeración, aire acondicionado y ventilación. Namasté, centro de terapias alternativas. La Casona Pub. Serilux, cartelería comercial, banners y calcos. Prepárate para festejar el miércoles 21 de diciembre. Radio Goga, 103.5. RadioGoga.com, subida de Marqués y Ruta 40. ¡Feliz cumple, Radio Goga! Fin de espacio publicitario. Y seguimos con Pelotas del Sur, mal dicho. Mal dicho dedicado a Domingo Cavallo y a todos los putos que afanaron a la nación. Seguimos con el fútbol. Para ser sutiles. Vélez. No, perdón, puto no, ¿qué tiene que ver? Todos los atorrantes, los ladrones, no, no quiero meterme en eso, me equivoqué, disculpe. Vélez, bueno, vamos allá. Grande ya, Vélez. Está todo dicho que... tenemos un hincha de Vélez hoy acá, ¿eh? También, está todo dicho que tenemos un hincha de Vélez. No, que Gareca... un hincha de Vélez feliz, que sigue el Tigre, que sigue Bacedas. Exactamente. Que sigan todos en Vélez. Y después la pregunta es, ¿qué te parece Barcos? Mirá, Barcos no se abrochó, eso seguro, jugó un buen partido. Hace años que no lo veo al tipo. Juega acá en Argentina y no agarraba un fulbo y ahora, viste, está allá, le va bien, no sé, a mí me da un poco de desconfianza. Pero sí, si el Tigre lo quiere, justamente está palabra la, santa. Está la mirada de Gareca, está buscando Barcos y hay un par de nombres dando vuelta también. Sí, sí, se ha mencionado incluso mucho a Aymar. Peso, de mucho peso. A Pablito Aymar, el payaso. Aymar, sí. A mí me sorprende eso de Vélez. Y, bueno, es raro, es una movida rara. Ojalá que venga, ¿viste? Pero... el tipo es un genio. Bueno, pero es difícil. Convengamos que Vélez tiene caja. Y, bueno, caja tiene. Tiene mucha tiene. Caja grande. Pero el problema no viene por ahí. Claro. Sería raro que Aymar, tan identificado con River, venga a jugar no, pero a no, por el, no, por el, no porque esté identificado con River, sino por el hecho de que tiene otra política Vélez. De sacar jugadores, tiene una cantera impresionante, lo que siempre hablamos, sí, de que los suplentes de Vélez porque vengan a cualquier equipo que van a ser. Pero esta temporada Vélez al que más extrañó fue a Maxi Morales, desde lo futbolístico, ¿no? Sí. Mm-hmm. Y es difícil encontrar un enganche hoy en el fútbol argentino. Y Ramírez estuvo lesionado y nunca... Y además no es ese tipo de enganche. No es ese tipo de enganche. Yo no sé, me acordé de un gran 10 que jugó en River y que jugó en Vélez, que fue el Beto Alonso. Bueno, así que se repetiría un poco eso. Y creo que, bueno, al estar Aymar en el fútbol portugués, digamos que es de segundo nivel en Europa, digamos, o sea, sí, en todo, en lo económico y lo demás, no es descabellado con la caja que tiene Vélez, está dando bien, Aymar, que pueda poner unos 5 millones de dólares, ponerle porque... Ojalá, venga, ojalá. Lo difícil es lo que dice Bruno, porque Aymar está jugando muy bien en el Benfica y el Benfica va primero. Sí, es raro. Pero es bueno, raro. Veremos cómo se resuelve. Sí, hay que ver qué pasa. Esto me refería, viste, que son dos los que se pueden contratar, pero son de peso los jugadores que están buscando. En cuanto a Newell's, hay que decirlo, bueno, ahora vamos a hablar de la danza de técnicos que se van y que llegan. Se fue Caña, lo echaron, lisa y llanamente. En realidad hubo una reunión para ver si renunciaba por las buenas o por las malas. Fue así. Así que la cuestión, a ver, ¿cuál sería la buena? Que él renuncie. Y que no cobre más. Claro, esa es la parte. Que cobre o no cobre. Las malas son para Newell's. Claro, no, obviamente. Claro, bueno, por las malas para Newell's. Algo muy curioso de Newell's, porque si algo destaqué mientras que estuve allá y estaba metido ahí adentro, que tiene una dirigencia bastante coherente. ¿La de López? No, que López. Estoy hablando de la abuela de ahora. Ah, la de ahora, porque sí, la de López no, fue más exitosa y era un... No. Era un... mafioso. Una banda... Mafioso. Bueno. No, yo me refiero en cuanto al proyecto que tienen de inferiores. De hecho, está sacando muchos jugadores de Newell en este momento de inferiores. Y de sostener técnicos. En su momento Cencini los estuvieron... 2 años estuvo Cencini, algo muy curioso para el fútbol argentino. Y de golpe parece que desbarrancó mal porque echaron a un par en un campeonato, nada más. Sí, sí. También que, bueno, pobre Caña tuvo muchísimo mala suerte, hay que decirlo. Si bien perdió 6 y empató 2, o empató 3, 6 y 3. Que bueno, pero viste, pero, el fútbol argentino con lo exitista sí, que sí, es. Sí, pero vos ves los partidos y la mayoría mínimamente o empatar o ganar. La mayoría de los partidos, y jugando mucho mejor que otros equipos como, no sé, Unión, como San Martín y San Juan, que llegaron a 25 puntos, que uno no sabe cómo llegaron. Y Newell's terminó muy abajo, y haciendo y jugando mejor fútbol claramente que Unión. O sea, doy estos ejemplos porque son los primeros que se me vienen a la cabeza. Pero bueno. Ahora, ¿y quién viene? Porque ¿quién agarra? Y Martino es el que están sondeando. Martino dijo que iba a ser técnico de Newell's cuando Newell's lo requiera, en cuanto al tema del descenso, como esté peleando ahí abajo. El Martino esperaba que sea dentro de una temporada, pero como viene Newell's en picada, ya está metido en la discusión. Lo que pasa es que creo que Martino tiene un pie puesto en Colombia. Exactamente. Para mí va a ser el técnico de la selección de Colombia. Después. Y es muy complicado ir a Newell's con el prestigio que logró Martino en todo este tiempo. Pero claro. Ir a agarrar un equipo que es un hierro caliente y siendo convocado a una selección como la de Colombia, que con un poco de trabajo entre cinco que se tienen que clasificar para el Mundial de Brasil, es una tentación muy grande. Yo como técnico, no sé. Sí, además es un disparador para un futuro la selección argentina, se me ocurre. Sí, como no. No digo que sea un candidato siempre propio, pero bueno, el tipo tendría dos así. Mundiales. Sí, si lo clasifica Colombia, que no es tan difícil. No, si lo clasifica tendría tres. ¿No tuvo dos con Paraguay? No, uno solo. ¿Uno solo? Sí. Me pareció mucho más largo el periodo. No. Bueno, ¿y Estudiantes qué me contás? Asconzábal, algo también medio impensado que termine así la situación. Es el nuevo técnico, yo creo que ha pedido 90% de Verón. Bueno, quien toma las decisiones. Que es todo. Así que. Pero ahora, me parece inteligente, Es que terminó jugando bien. Estudiantes, y como encontró la vuelta, yo no sé si la encontró Asconzábal o la encontró Verón desde la cancha haciéndose el técnico. Verón terminó muy bien el campeonato. Yo estoy muy feliz que se puede seguir disfrutando dentro de la cancha. Yo también. Contra San Lorenzo es en gripe, pero bueno. que contra el resto juegue. Sí, que juegue, que lo vamos a ver y que nos, es un gusto. Sí. Poca cosa, Estudiantes no pidió ningún jugador por ahora. No, no le hace falta, me parece. No, pero. Boca está sondeando a Boselli. Así que por ahí. San Lorenzo también, vos sabías, vos podés creer eso. No, pero San Lorenzo puede sondear a qué sé yo. Sí, hasta. Bueno, ojalá que hasta Messi puede sondear. Sí. Bueno, ¿y Godoy Cruz? Y Godoy Cruz, hablando de traer y no, ya no tiene técnico, está sonando fuerte Assad, pero lo curioso es que sin técnico ya está incorporando, pero decidiendo quién sigue y quién no. De hecho, ahora van a hacer una oferta importante por Boril, por el pase entero de Boril, algo. Curioso. Es curioso, porque si el técnico que llega, ¿viste? No lo quiere a Boboril, ¿qué hace? A Franklin Salas también, que no jugó el ecuatoriano, pero lo van a limpiar. Y hay que ver, se está medio dilatando el tema del nuevo técnico. Y es complicado. Deben estar esperando algo, yo no creo que... El turquito Assad. Estén tan tranquilos. Si fuera el turco Assad, ya tendría que haber salido muy a la palestra. Digamos que el pase de Boboril es $350,000, no llega a $400,000 y es raro que, porque tienen a Russo ahí también, otro tres que les rindió, que no, Russo juega de cuatro. ¿Cómo se llama el otro? Sí, ya sé que me decís que es un zurdito que juega muy bien, que le sacó el puesto, de hecho. Por eso me parece raro que quieran a Boboril, porque cubrirían un cupo, o sea, ya después de eso tendrían que adquirir solo un jugador. ¿Sabés que no lo sé eso? Sí. ¿Sí? Es así. Ahora lo curioso es que en San Lorenzo le falta un 3. Sí. No, en San Lorenzo ya hablaron con Boboril, le ofrecieron un buen contrato. O sea, tampoco era gran cosa Boboril, hay que decirlo. Para mí es un buen número 3. ¿Comparado con Palomino? En algún momento todos nos ilusionamos, los hinchas de San Lorenzo, digamos, con Boboril, porque tenía las características del gallego Rolls, un mítico jugador número 3 que salió campeón muchas veces en San Lorenzo, de buena marca y buena salida. Después se quedó en buena salida y la marca le empezó a aflojar. Pero no nos olvidemos que Boboril fue, durante la mitad del campeonato de 2007, el número 3 de San Lorenzo campeón, porque Aureliano Torres se lesionó. Sí, bueno, pero dentro de un San Lorenzo salió campeón con Tula, sí. Méndez, Bianchierzi y Boboril. La mitad del campeonato, la defensa no jugó. Botinelli también jugó. Pero la mitad del campeonato, Botinelli se lesionó. Sí. Y Aureliano igual el cambio era por Bianchierzi. No, pero yo me acuerdo cuando fui a la cancha, jugaba así y jugaron muchos partidos. La mitad del campeonato jugó Bianchierzi. Bueno, ahí tenés casi toda la defensa que puede tener hoy. Claro, exactamente eso. Así que bueno, para San Lorenzo no ocuparía un, un, un cupo. Claro, no, porque es jugador de San Lorenzo. Claro. En cuanto a Lanús, Schürrer sigue en esto de que tantos técnicos han echado. Está muy bien, lo mantiene, muy bien esto. Está muy bien. Hasta el 2012, hasta el fin del 2012, o sea, un año más. Y están yendo por Tito Villa, el jugador que jugó en Huracán. En Huracán. En ese momento, sí, delantero, que anduvo bien, tuvo un paso interesante. Así que hay que ver qué pasa. Recién lo están sondeando. No termino de comprender. Está en México, ¿no? Sí, está en sí, México. En México Cruz, está. Cruz, no termino Cruz, de comprender Cruz, lo de Lanús, lo de Schürrer, más específicamente. Tiene a Díaz, que es un centro delantero que en cualquier momento explota. Sí. Tiene a Romero, que para mí es un. Ojalá estuviera en San Lorenzo, no tendría tantos problemas San Lorenzo para un 9. Tiene a Pavone y busca otro 9. La sí, verdad, es una locura. No entiendo la cabeza de Schürrer. Sí, no, la verdad. No entiendo. Tiene 3-9 sí. Con. Muchas posibilidades. Silvio Romero para mí es un para mí gran también. Número 9. Sí, sí. Mucha proyección. Nos están tocando. Pasar adelante. Sí, por favor. Después también se está hablando de la salida de Valery hace rato. Valery, convengamos, no quiere jugar más en la nube. Sí. Sí, se quiere ir, ¿no? Se quiere ir, quiere ganar tú, más plata. Claro, sí. Así todo, dijeron que por el tema de Villa no iría como canje. Yo creo que Valery vale más que Villa. No. Hoy en día, Villa es un delantero que tiene sus años. Sí. No es que es un chiquito de 20 años. No. Sería una lástima que Valery se fuera del fútbol argentino. Sí, la verdad sí, que aunque sí. no anduvo bien el último campeonato. No, pero continuidad, tuvo un conflicto, sí, no hizo pretemporada. Es cierto. Pero es un jugador muy valioso. ¿Nos vamos a un temita, chicos? Bueno, vamos a un dale. Tema. Pelotas al sur, tómate una piltre bien helada, Juan. Ahora que pases por la feria el sábado, te vas ahí. Voy a tener que tomar una piltre, la estuve escuchando todo el año. Claro, te vas al patio de comida, te pedís una piltre bien fresquita, decirle que venís de parte de Pelotas al sur. Qué rico. Estaría buenísimo. Y contamos que está la revista Orsay, La nueva, sigue. Contanos un poco. No, sigue la de diciembre. Ah. La que tenés en la mano es la de noviembre. Con razón te sonaba nueva. Claro, me había olvidado de los titulares. Claro, de la portada. Por allá y un poco de todo, como siempre, de todo el deporte de acá. La última es sobre la tapa, la nota central, era sobre los equipos de Bariloche, todo lo que le cuesta juntar el dinero. Más los de Bolsón que juegan a la Liga de Bariloche. Exactamente, claro, 50.000 sí. pesos la temporada y todo a pulmón. Justamente se llama, justamente el título de la revista es así, todo a pulmón. Y nada, cuentan sus directivos cómo la llevan cómo adelante, cómo la adelante. Pilotean. Nada, está interesante. Y la que viene, vayan ya guardando un número, porque guardándose un número ahí en el revistero, porque atacar, se la va a traer. A atacar los revisteros que se agota. Hay campeones argentinos, recientes, como Jorge Pascual del motociclismo. Del a menudo, bueno. Hay para te compras una Piltri, te la pones en la heladera, te la tomás heladita, te sentás en el sillón. Ah, y una nota exclusiva con el nuevo secretario de Deporte de Bolsón, que va a hablar de todo el proyecto que tiene en el futuro. Mirá qué bueno. Así. Importante. Seguimos con Tigre. Volvemos al ámbito nacional con Tigre y hablando de técnicos y este que tampoco que se mueve. Era una locura si se iba a Robarrena. Totalmente, con lo bien que está jugando Tigre. Pero yo no puedo creer que lo hayan puesto en duda. Yo no sé si lo puso en duda la comisión directiva o el Vasco en sí mismo. Y dijo, quiero ganar un poco más de guita, no sé, esto, lo otro, meter en tal o cual jugador. Y la dirigencia dijo, bueno, déjamelo pensar. Tal vez que no una movida de negociación. Sí, la, sí. La cuestión es que todavía no firmó, en enero firma. Arreglaron de palabra, pero todavía firmó. Tranquilidad para la gente de Tigre. Sí. Totalmente. Y ya tiró. Esperanza también. Ya tiró que el equipo a alcanzar es San Lorenzo, lógicamente. Así que apuntó. Y me parece que como viene la cuestión, no va a alcanzar rapidito. Después Atlético Rafaela, hablando de apuntar, apunta a Bonet, un jugador que jugó en su momento en Rafaela, creo que salió de Rafaela, que estaba jugando en Paraguay, en el volante central. Defensor. Están apuntando a él, lo quieren repatriar de alguna manera. Yo no sé hasta qué punto necesitan defensor Rafaela, pero bueno, se cayó bastante en el último tramo del campeonato. Mucho se cayó, si bien no jugó Gandín, no había jugado González, los delanteros, y Filomeno, realmente yo todavía no entiendo cómo juega en Primera División. Pero la defensa la noté bastante bien. Fontanini estuvo muy bien. De hecho, tuvo su momento. El arquero, Sara. Sara fue el mismo parejitos. Sí, sí, así que hay que ver. En cuanto a Argentino, ganó segura nuevamente. Está haciendo las cosas bien, Argentino. Sí. Sí, viene bien. Está tranquilo. Ganó cómodo con más de 60%. No hace mucho salió campeón. Vendió jugadores importantes y así todo se mantuvo. Sí, realmente para tener en cuenta. Y ahí hablando de jugadores que se mantuvo y se van, hay que ver lo de Salcedo, que es jugador de Lanús. Otro 9 de Lanús. Que vuelve a Lanús. Ah, y querés agregarle, Lanús lo quiere retener. Una locura, ¿qué iba a jugar? Con 4 números 9, sí, Schürrer. Sí, no se entiende. Sí, 5. Porque si viene Vila, 5. La verdad, increíble. Aparentemente, Argentinos tiene interés. No aparentemente, tiene intereses muy fuertes para que Tula vaya a Argentino Juniors. Si esto ya no se dio, es porque le quieren pagar menos plata de la que gana en San Lorenzo. Y que gana. ¿Eh? Y que gana. Que gana. Yo, si fuera dirigente de San Lorenzo, le diría, yo te pongo lo que falta. Y que se vaya. Que se lo lleven. Sí, que se lo lleven. Es muy conflictivo para San Lorenzo la presencia de Tula. Y no es un jugador tan importante para San Lorenzo. No. Creo que el 90% de los hinchas de San Lorenzo no lo queremos ver más en el club. Y bueno, le convendría irse entonces. Por eso. En cuanto a Independiente, pasó exactamente lo opuesto. También hubo elección el fin de semana. Pasó exactamente lo opuesto que pasó en Racing. Ganó la oposición. Mató. Perdió con Parada. Realmente era impensado en algún punto. Está bien, si bien que con Parada se había bajado en su momento, había puesto un sucesor de él. La cuestión es que Javier Cantero es el nuevo presidente, que va a tener que ponerse al hombro todas las deudas que tiene, sumado la cancha que están haciendo, que terminándose, porque hay que decirlo que le faltan obras y por doquier. Y también, en cuanto a la cancha, justamente, la dirigencia quiere lanzar un plebiscito para cambiarle el nombre a la cancha, justamente, para que deje de llamarse Libertadores de América y pase a llamarse Bochini. La cuestión es que va a depender de los hinchas. Están de moda los homenajes en vida, parece. En su momento estaba entre Bochini y Libertadores de América, el nombre. Fueron a votación de los socios de Independiente, ganó amplio, creo que con 90% Bochini. Y así todo, se decidieron por Libertadores de América. Así que ahora, como quieren retroceder esto, quieren ir otra vez a votación. Y que, lógicamente, va a ser Bochini. No creo que cambien tanto la mentalidad. Y bueno, ya se verá. Así que hay que ver qué pasa. Después ya habíamos hablado algo. Independiente aparentemente quiere seguir. Sí, no, quiere una chorrera de... No, pero es cómico, porque que Díaz se quiera llevar a Menseguez, que no sé, no, para mí hay un romance ahí oculto, porque lo trajo a San Lorenzo. En River lo tuvo. Lo tuvo en River, lo trajo en San Lorenzo, vive lesionado, no se entiende. Pero es cierto que Independiente, Ramón Díaz quiere a Menseguez, y de nuevo el Cuqui Silvera. Sí, sí. La verdad que es kafkiano, la verdad que no se entiende, porque hace 6 meses el Cuqui jugaba en Independiente, lo dejaron ir y ahora volvería. Sí. Es muy raro. Parra, aparte tiene a Parra que lo está dando muy bien. En cuanto a Independiente también, primero que ya dijo que quiere 2 delanteros, como lo acaba de confirmar, y después voy a tirar una noticia con Patito Rodríguez a nivel internacional, que se está hablando últimamente. En cuanto a Boca, ya algo hablamos, lo de Suazo, que quiere dejar Monterrey, parece que está pinchando para irse. Digamos que arregló Falcione, que todavía no había arreglado, ya arregló. Sí, también. Ahora, la cláusula de rescisión de Suazo es de $20 millones. ¿$20 millones va a ser Boca? Los quiero ver. No creo. No. Realmente los quiero ver. Pero bueno, ahora está presionando para que lo vendan de alguna manera y sea menos. Pero igual, ¿a cuánto lo van a bajar? A 15. Encima, Suazo viene a ser goleador del equipo con 16 en la temporada. Me parece que mínimamente... Está difícil. Sí. En cuanto a San Lorenzo... Pero dice... también quieren a Óbolo. Digamos por la factibilidad. Óbolo es muy factible. Óbolo dijo sería el mejor regalo de Navidad. Sí, que Óbolo, me sí. Ya se puso el moño en la cabeza. Sí. Llévenme. Sí. Pero Óbolo me parece que no es un jugador como para Boca en este momento. Está Beatriz, está... No, Beatriz le tiene para 4 o 5 meses más. Es cierto. Y Boca... Tiene Blandi que está jugando bien. Yo creo que es Blandi. No, y lo que pasa es que Boca juega a la Libertadores de América. Ojo, y que en todas sus líneas pueden tener recambios, pero arriba no tanto. El Blandi, puede ser. No. Como para jugar el torneo local, sí. Tal vez lo pienso. Yo a Blandi lo veo más para el torneo local que para un Libertadores. Y bueno, lo de Tevez, que Tevez... No, ya dijo que no. Es imposible, pero está quiere de alguna manera ir a Boca, pero sí, me parece pero que va a terminar le bajó el pulgar el mismo presidente. En cuanto a San Lorenzo... El hincha de Huracán. En San Lorenzo ya hablamos... Che, Boquita, tenés... Presidente de Huracán. El presidente, en serio, Matu, el presidente de Boca es hincha de Huracán. Es extraordinario, extraordinario. Y eso que tiene una cantidad de socios importante como sí. Para que se postulen. En cuanto a San Lorenzo, rapidito, Salgueiro parece que tiene todo apuntado a ir a Peñarol. Maderón no lo quiere dejar ir, pero Peñarol va a poner su billetito. Así que veo qué pasa. Arsenal... No, pará, hay más de San Lorenzo. Sí. Puede venir un jugador estrella de Brasil. Oh, es cierto. Porque, bueno, lo del Pitu, que el Pitu... Bueno, el Pitu Barrientos dice que quiere volver, dice y yo le creo. Está desesperado que quiere volver. Estoy en contra de todos los hinchas San Lorenzo que dice que se vendió, que se fue estudiante, nunca le dieron bola. Como ahora también dicen que Herbito no quise venir en San Lorenzo. Mentira, Herbito entrenó en San Lorenzo no hizo el contrato, se fue a Banfield. Sí, no solo eso, y después pasó a Banfield. Dos pesos por 50. O sea, no carguemos con los jugadores cuando realmente los culpables son los directivos. El Pitu vino, quería jugar en San Lorenzo, se fue a estudiante porque San Lorenzo no le ofreció nada. Yo no lo había dicho nunca esto, pero yo una vez le hice una nota en su momento cuando jugó Banfield Rosario Central, a Arbiti, me puse a charlar y me puse a hablar justamente de San Lorenzo y lo primero que me dijo fue yo quiero volver a San Lorenzo. Me lo dijo antes, en el campeonato que salió campeón Banfield, en la mitad del campeonato. Por eso, así que me parece una... La verdad que yo me quedo en este caso particular, con la opinión de estos jugadores nacidos de la cantera del club, que con los desastrosos dirigentes que tenemos, ¿no? Porque... Ese es el gran problema de San Lorenzo. Esto está en evidencia. Y también se habla de Bogosian, que lo quieren traer, de Blanco. Sí, Boselli, escuché hoy también. Boselli hoy, o sea, San Lorenzo es un cóctel que... Puede traer dos. Y Villar también. Villar también, Enzo Pérez. Sí, Enzo Pérez dijo que no. Yo creo que lo van a traer a José Pérez del Deportivo Pitti. y Jackson Martínez. Jackson Martínez, qué sé yo. 28.000 nombres que no va a llegar ninguno. Arsenal. La última y nos vamos a recitar. Ah, a bueno, tú. Dale. Quiere decir algo más a los Arsenal. Bueno, quiere a Martín Role y a Rosales. Lo de Role. ¿Los dos quiere? Sí, lo de Role es complicadísimo porque lo quiere vender Olimpo y lo va a vender por un número importante. Y Rosales puede llegar a ser un poquito más factible porque. El chico de Unión hablamos. Exactamente, está teniendo problemas para renegociar su contrato con Unión y puede llegar a quedar libre. Así que y Unión le debe plata. Sí, hay que ver qué pasa. Sería un error de parte. Igual, para, en mi opinión, Rosales, si se desliga de Unión, termina fuera. Acá no termina. Y es un jugador medio pelo, Pero, sí, medio pelo. Pero termina fuera, no termina. Tiro, bueno, Plon Batistuta, que es el nuevo manager. Vamos a ver qué hace. Secretario técnico. Sí, vamos. Sí, hay que ver, es un manager camufladísimo. Figura devaluada. Sí, sí. Bueno, le puso glamour, porque viste, el Bati es glamuroso. Y te termino con el deporte nacional. All Boys quiere al Keiko Villalba, el jugador de River, que no lo va a tener en cuenta. River, ¿no? Ya lo dejaron libre, sí. Así que tiene ofertas de México, tiene ofertas de varios clubes, de Argentina y de Boca Unidos. Sí, pero parece, que también quiere a Gigliotti. Sí, quiere que repatrie a Gigliotti, es cierto. Bueno, vamos a un recital de Los Fabulosos.

las obras para un cine, un teatro y un multicultural que también le va a venir al pueblo. Y donde vamos a estar nosotros ahí adentro, en algún momento. Seguro. Así que... ¡No te lo pierdas mañana, entrada libre y gratuita! Vamos al Nacional B como solemos hacer después del recital. No ocuparnos de los equipos de la primera A. También. Nos ocuparemos de los equipos de la primera B. Y arrancamos con un equipo que se está reforzando como si estuviera jugando primera A. Que tiene un equipo de primera A. Que tiene un equipo de A, como claramente. Si fuese a jugar la Libertadores, sí, se está reforzando. Más o menos. Hay que hablar de River, que ya prácticamente arregló todo con Trezeguet. Yo creo que más que River contrató a Trezeguet, Trezeguet se contrató solo. Porque empezó él a generar la bola de que quería ir a River, quería Yo sería un poco paranoico, pero estas situaciones siempre me dan desconfianza, ¿viste? Cuando el jugador hincha mucho para volver, ¿dónde estaba Trezeguet? En Arabia. En Arabia. Termina todo, bueno, en Arabia, es como, bueno, Roberto Carlos. Bueno, hay que ver cómo está, ¿no? Yo, claro, que genera dudas. Pero él fue claro, yo quiero volver para cumplir mi sueño de jugar en River y terminar el fútbol argentino. No dijo que iba a ser titular, ni mucho menos que iba a hacer 20 goles. Él dijo que quería volver a River porque No le deben pagar dos pesos tampoco. No, yo creo que el sueldo debe ser un sueldo jugoso, seguramente. No creo que haya venido por plata en sí misma, o sea, es cierto. No creo que él tenga una prima muy alta, porque River no está en condiciones. Y si Trezeguet jugara el 50% de lo que jugaba en la Juventus, en la selección francesa, es un goleador para tener en cuenta. Sí. Ahora River tiene a Cabenagui y arriba tiene el Chori Domínguez. Yo creo que River va a intentar ser más ofensivo en esta, todavía más ofensivo. Creo que lo va a poner al Chori como enganche y va a jugar con dos centrodelanteros de esta característica. Puede ser muy lindo de ver, muy lindo de ver. Tercer campeón del mundo. Sí, no. Solo lo que no sé es cuánto, si está la misma modalidad en primera que en la B. No, sí. Es la misma modalidad. Sí. Porque se están hablando de muchos nombres en River. ¿Quién suena? Y está Heinze, que sí. Heinze también suena a Lanús. Heinze lo veo difícil, el Heinze está... Heinze. No, porque se peleó, se separó de... parece que estuvieron en pareja. Sí, y Radio Holanda. Es una telenovela. De Luis Enrique, del técnico de Roma. De hecho, venía jugando y los últimos partidos no jugó más. Tiene nombre de telenovela, Luis Enrique. Sí. Oye, Luis Enrique. Sí, mexicano, ya española. La cuestión es que el jugador quiere volver a la Argentina, ya está en la etapa final. Y bueno, hay que ver qué pasa. Lanús lo quiere. Y también, bueno, River es uno de los que está nombrando. Poncio y Bellucci. Dos jugadores que ya estuvieron en River. Dos ex jugadores de River, claro. Y que son jugadores de Bellucci. Pero yo creo que Bellucci no va a venir. Porque todavía le queda un tiempito más como para robar en Europa. Sí, no. Es un muy buen jugador. Pero son mediocampistas, curiosamente. Y River. Heinze, un defensor. No, Heinze es Poncio y. Sí, ahí te das cuenta que está buscando el nombre y no está buscando otra cosa, porque si vos me decís que los tres nombres que suenan es Heinze, un central o lateral izquierdo en el peor de los casos, Poncio un 5, claramente, y Bellucci que es un 8, sí, es porque no está buscando una posición exacta, está buscando un jugador de nombre. Sí, y tal vez porque no está pensando mucho, porque si uno ve la campaña de River me parece que la falla está en la defensa. También iba a apuntarlo de eso, se le fue. Alberto Román. No, lo fueron. Lo fueron. También. Ferrero, lo fueron. Lo fueron. Maidana no va a seguir en River. Yo creo que apuesta mucho a lo que vos decías, Bruno, y que pienso igual que vos, que tiene dos centrales formidables, que son los Pibes. Y después Funes Mori que apareció. González Pires y Pesela. Sí. Pero no van a jugar juntos, eso es lo curioso. Y está Funes Mori, y bueno, con eso... Pero me falta un jugador más, es un campeón. Si viniera Heinze, esa defensa ya está armadita. Sí. Y en el medio, no creo que con Aguirre, con Sánchez, con el pibe este, ¿cómo es que se llama el 5? Sí, yo pensaba... Sirigliano. Traen a Bellucci, ¿no? Un lateral, un volante, 8, claro. ¿Y qué hacen con Sánchez? 4. No, con Abicacia, una vez que sacan un 4, bueno... ¿Viste? Bueno, qué sé yo, todo no se puede. Bueno, River tiene la verdad que un menú muy rico. Evidentemente tiene un equipo para competir en Primera A. Sí. Lo que pasa es que competir en Primera B también es muy complicado. Es muy difícil. Se está demostrando. Igualmente que sí que le está yendo bien. Sí. Si bien esperaban que le fuese mejor todavía, que terminó primero. Ah, pero está bien. Pero bueno, mi pollo le dijo que no. ¿Quilmes, che? Quilmes anda con preocupaciones en cuanto a lo que es... A ver, quiere desvincular una cantidad de jugadores para poder sumar otros. Quiere algo curioso, bueno, no curioso que se vaya Iglesias, Bustos o Montellano, no los conoce nadie, la verdad. Uh-huh. Pero Vázquez, que le trajo tantas alegrías en ese lapso Vázquez, final. Este chico que hizo muchos goles. Claro, que venía de Newell's, en realidad sí. Venía de ni siquiera Newell's, de Rosario. Y que le trajo, parecía, viste, que era el jugador. La cuestión es que... No jugó prácticamente todo no, el campeonato. No jugó, y bueno, y ahora el tema... Yo creo que la novela de la B Nacional va a ser Caneo. A Caneo lo están buscando todos los equipos de la B Nacional. De hecho, no se sabe si va a continuar en Quilmes. Es el tema a ver. Así que bueno, hay que ver qué pasa. Para mí Caneo es un jugador de primera. Totalmente, yo coincido. Sí, el roquense, posición. El patagónico sí. Nuestro. Es cierto, roquense. Es un jugador que le vendría a muchos equipos bastante bien. Y después Alexis Ferrero, justamente el jugador que dejó River, lo quiere Caruso. Otro jugador muy interesante. A mí no me gusta. También Newell's, Argentino y Olimpo, a Ferrero. Mira vos. Ahí está, tres de primera. Así que, y Ferrero y Olimpo también, que quiere a Alberto Román. Uy, pobre Olimpo. Sí, imagínate Ferrero y Román. Pobre Olimpo. Bueno. Los de Villa Mitre se están cagando de risa. Así que, bueno, hay que ver qué pasa. Y lo de, en cuanto a Caneo, hay que decir que Belgrano y Rosario Central lo están pretendiendo. Ajá. Así que a Rosario Central que hay que ver, hay que estar en duda ciertos jugadores. Carrizo, un jugador interesantísimo, no le están renovando el contrato, están peleando. Bueno, vamos a ir a Rosario. No, ya pasaba directamente, es algo que fuimos lo tengo incorporado, así que hay que ver qué pasa con lo de Carrizo en Central, supuestamente va a seguir. Y Alderete no lo quieren largar, que quiere San Martín, San Juan lo está pidiendo, porque necesita un 5, y no lo quiere largar, jugador de Central. Que jugó muy poco, o sea, terminó jugando en Central, pero al principio no jugaba, jugaba el uruguayo, que no me sale el nombre. Mozo, ahí está. Muy bueno el uruguayo. Que tuvo un par de partidos muy buenos. Muy bueno. Así que hay que ver, en cuanto al instituto... El pollo de Bruno Vedetti. Sí, mi pollo, supuestamente no se iba a ir nadie, iban a mantener toda la base, recién iban a vender a ciertos jugadores... terminado la temporada. Pero le salió un herpe. Así que Herpen se fue a México. Y bueno, ya están buscando reemplazante. Acá una noticia para Juan. Están en la mira. Ahora es curioso, ¿no? Un jugador de Vélez, de inferior de Vélez, que tenga 24 años y no haya debutado. Debutó en primera. Sí, el torneo pasado jugó un par de partidos y este torneo tuvo menos minutos, pero jugó, sí. ¿Y qué tal? Y es un buen central, lo que pasa es que... Juan Sils se llama. Juega de lateral derecho o de central. Es un buen central, lo que pasa es que hay pibes que están viniendo con más fuerza, el caso de Olivera, Tobio... Como para un instituto que va primero, como para... Yo creo que puede andar bien, sí, es un chico de las inferiores de Vélez, seguro tiene mucho trabajo. Sí, eso es una carta importante. Indudable. Así que bueno, están entre él y Pierre Barrios, el jugador de Belgrano, que prácticamente no jugó. Uh-huh. Así que... Está ahí... Ese lo tienen más cerquita. En tratativas. Y después de Huracán hay que hablar. El Globo, ¿qué pasó con Cámpora? Un Huracán que, justamente, que Cámpora parecía que no iba a renovar, que se iba a ir indudablemente. Ahora de la dirigencia están diciendo de que... es un contrato muy curioso porque para hacer la opción de compra, el uso de la opción de compra, tenían que invertir ahora, antes del 31 de diciembre. Pero el contrato dice, de préstamo de un año, es hasta junio. Es decir, no van a invertir, tiene el 50% por el 50% de que es $900,000. Obviamente Huracán no le da. No va a invertir en ese 50%, así que va a jugar 6 meses más. Algo muy curioso porque mayormente si vos no invertiste en la compra, es como lo que está pasando con Boboril ahora. Claro. Vos no invertís en la compra si se te lo quedó el otro equipo, o sea, vuelve de su equipo. A lo mejor el otro equipo no lo quiere. O a no ser que lo cedan a préstamo nuevamente. Claro. Y por algo se dieron en un primer lugar. O sea, pero así, lo cierto es que el goleador de Huracán es muy probable que quede en Huracán. Sí, ahora aparte de la dirigencia salieron a decir que estaría todo bien. Otro jugador es Eduardo Domínguez, que el que está en All Boys. Sí. Que supuestamente esta dirigencia lo que haría es pagarle la deuda que le deben del anterior paso en Huracán, que todavía le están debiendo, y le harían un contrato hasta el 2014 como jugador y después que se mantenga en inferiores. Era vos. Interesante para Domínguez. La cuestión es que All Boys no lo quiere dejar ir. No, obviamente. Más bien que no. Y más en la situación que está All Boys y que puede traer dos jugadores. Nada más. No, y es lo mejorcito que tiene atrás. Sí, también. Bueno. Así que... Otro chico de Vélez. Verá otro chico, claro. Sí, que una linda... Bueno, el chico linda, no tiene nada, pero... Linda mujer. Pego por las dudas. Bueno, estos chicos tienen suerte con sí, las chicas. Sí, tienen suerte. Las botineras. ¿Es suerte también, o es billetera? Bueno, galán de cuero, no se toca. Así que nos vamos y después venimos con internacionales, ¿te parece? Pero no tenés nada más que decir de... Tengo, esas son las últimas noticias de Brown, no decís nada, de Chacarita. No, no tengo. Si querés te averiguo algo para tirarte. No, lo que si sé... Si vos tenés, tiralo. Lo que sé que Chacarita se quiere deshacer de varios jugadores que trajo al principio Chacarita de la temporada. Chacarita está muy mal. Entre ellos Páez. Y otros más que no los quiere tener más, y de hecho ya les dijo que no, que por favor busquen club, porque hay obligación contractual, o sea, Páez firmó por un año. Sí. Pero Chacarita dice, no le podemos pagar, muchacho. Tiene muchos jugadores grandes. El único que quedaría de esa camada de jugadores grandes que trajo a principio de año sería Pena, porque después los últimos partidos Chacarita las jugó prácticamente con las inferiores. Sí. Y que le fue mucho mejor que con toda la gente grande. Que arrancó muy mal Chacarita. Sí. Está muy mal. Buffarini. El jugador de Ferro está a punto de irse justamente de Ferro, lo quieren de afuera, si no me equivoco. Una noticia que se me vino a la cabeza, que recuerdo que lo leí hace muy poquito. Bueno, Ferro le había puesto una... no lo quería vender. $350,000 creo que lo había tasado. Sí, no quería vender ninguno Ferro, pero bueno, parece ser que sí. Billetera manda. Sí. ¡Nos vamos con los Fabulosos! y seguimos en Goga FM 103.5 con Pelotas al Sur para comenzar a vivir el Templo del Arte. Mañana cumplimos un año con el 21 de diciembre. Venite a Goga gratis. Podés escuchar a Peyetura, la Antiorquesta Payasa, Tierra Negra, Nube Gypsy y Patagón Che. Vamos a festejar, che. Venite, che. Acá justo estamos hoy con Juan mirándolo leer. Y una de las noticias, una de las últimas noticias es que parece ser que hablaron con De Michelis desde River, ¿no? De River. Así, una especie de milito con Independiente, se puede decir. Bueno, entonces ahí sí River no asciende. Ahí no asciende más. Todo lo bueno que está haciendo River para volver a jugar a la A, me parece que lo va a perder. Por favor, no traigan a De Michelis, es un karma. Así que es el comentario. No, por favor, por el bien de River, ¿no? Vamos al fútbol internacional y hay varias noticias como para hablar. Una que justamente estábamos mencionando fue el descenso de América del Cali. Gran equipo colombiano. Exactamente, ¿qué tiene que ver con el fútbol argentino? ¿Qué relación tiene? Y bueno, es una semejanza con lo de River. Es un grande en claro, Colombia y se fue a la B. Es como si fuera River, el River de Colombia, que se va a la B por primera vez en su historia. Y en semejanza con River es que las dos finales de Libertadores que juega River justamente es el 86-96 contra América de Cali. Mirá. Así que realmente muy curioso y se van el mismo año a la vez. No podía ser menos. Sí, en América. Tenía que ir de algo, la mano. En algo lo tenía que empatar. Las finales de América lo empató. Claro. La cuestión es que bueno, fueron también un partido de desempate. Hay realidad. Un dato de color. Con sí, el hay varios datos. La cuestión es que jugaron contra Patriotas de Tunja, un equipo que totalmente desconocido, nunca jugó la A, ni mucho menos. Ahora sí lo va a hacer. La cuestión es que, bueno, en el partido, llegan a penales. Y en los penales, bueno, Jairo Castillo erra su penal para América. Y el penal definitorio lo tenía el arquero de Patriotas, que era hiper fanático de América de Cali, que había jugado mucho tiempo, muchos años en América de Cali, y se había ido hacía solo 6 meses del club porque no tenía lugar, y se fue a jugar a la B, dijo, vamos a jugar a la B, que iba a esperar el destino que lo lleve justo a jugar contra América de Cali y tener el penal decisivo. La cuestión es que, bueno, lo patea, lo mete y no se le movió un pelo. Se igual quedó parado ahí, los compañeros un poco más. Se rompía la camiseta festejando y él se quedó parado en el punto de penal y se fue caminando. Pero está muy realmente bien, muy curioso, muy curioso. Bueno, yo realmente muy curioso. Evidentemente nunca fui un jugador de fútbol profesional, pero no sé si le tengo que patear a San Lorenzo un penal en esa circunstancia. Decís, pone a otro. Pone a otro. Yo creo que se le tenía fe a Jairo Castillo y lo mete, después voy, yo lo meto y seguimos como nada. La cuestión es que lo rompe con el palo, le pasó para atrás, tuvo mucha mala suerte también. El partido en sí tuvo mala suerte. Está para un cuentito de Sacheri. Sí, así que en defensa de mi amigo Jairo metió el gol en el partido. Sí, metió el gol. De hecho, cerraron cada gol. América. El primer tiempo, principalmente, es una cosa increíble. En cuanto a Colombia, también selección. Álvarez dejó ser el técnico. Ya algo comentamos. Así que suena. Bueno, Tata Martino y Bolillo Gómez. Ya quedó claro que no va a volver. Porque se fue él. Ya lo quieren meter de vuelta. Así que lo dejaron bien clarito. Yo creo que el Tata paga 2 pesos. Porque antes estaba Falcioni. Sí. Falcioni. Ya está. Ya está en Boca, ya arregló con Boca. Había una puja, yo creo que entre. Si Falcioni no arreglaba en Boca, era técnico de la selección. Sí. Iba derechito. Para Falcioni es una buena. Para Martino es una buena vidriera pensando en el futuro. Sí. Para mantenerse, yo diría. Como se mantuvo con Paraguay en vidriera. Para mantenerse en mi vida. Podría ser muy interesante un trabajo de Martino con la calidad de jugadores colombianos. Colombia tiene un buen plantel. Sí, tiene buenos jugadores. De 3/4 para adelante tiene un buen plantel atrás. Por eso, porque como Martino sabe armar equipos estructurados también, claro, en defensa. Atrás lo deja jugar. Sería. Es lo que hizo con Paraguay. Sería muy interesante verlo. Sudamericana, se jugó la final. Universidad de Chile, curiosamente, por lo menos para mí, salió campeón por primera vez en la historia de un torneo internacional. No por los grandes equipos que haya tenido, sino que siempre participa en torneos internacionales. Realmente, para mí me resultó curioso, le ganó muy cómodamente a Liga, lo paseó por momentos, tras un equipo fuerte como Liga de Quito. Le había ganado 1-0 de visitante, de local el equipo de San Paoli. Le ganó 3-0 con goles de Vargas, que se destacó realmente. Ese delantero va a valer plata. No, ya valió. 15 millones y medio de dólares. Lo vendió el pase más caro del fútbol chileno. ¿A quién? Se fue. ¿A dónde se fue? La verdad que eso se me quedó... Qué raro no esté en la selección este Vargas. Jugó contra Argentina. ¿Ah, sí? Que no pinchó ni cortó. Entró en el segundo tiempo. No pinchó ni cortó, es el mismo. Uh-huh. Hay que ver. Explotó en el último tiempo, sí, de todas formas, sí, Vargas, sí, y la Universidad de Chile también. Es cierto, es un... Ahora, este técnico argentino que saca campeón a la U. Sí, técnico bielcista. Ah, sí. Y, pero ¿Con quién laburó? Con Bielsa en su momento. Nada más que con Bielsa. No, después, en Argentina no dirigió ningún equipo. No, en Argentina no. Mirá. Pero estuvo con alguien más, Estuvo, o sea, Bielsa un tiempo largo trabajando y después estuvo con alguien más, la verdad no me acuerdo quién. Y después decidió ir por su cuenta y la verdad dio frutos. Impresionantes. Es una especie de Barcelona. No exageremos. No, pará, déjame terminar. Es una especie de Barcelona en cuanto al furor que causó en este campeonato. Yo lo quiero ver en la Libertadores. Por eso, en este campeonato. Lo quiero ver, La mejor performance la había hecho Universidad de Chile, dirigido por Russo, que llegó a una semifinal de Copa América. Ahora, hay que decir que este equipo... Y el Colo-Colo... Bueno, históricamente, Universidad, claro, de Chile. La mejor campaña... Claro, la U de Chile. Había está sido con Miguel Russo. Hay que decir, también tuvo una muy buena con Salas jugando, ¿no? Sí. Hay que decir que este equipo no perdió ningún partido. De todo lo que jugó, ganó 6 y empató 2. No es poca cosa. Y jugaba bien, porque yo vi 3 o 4 partidos. Juega muy bien, realmente juega muy bien. Es lo que dice Juan, hay que ver en otro contexto, sin Vargas, que también, bueno... yo lo veo más a Bielsa en el sentido de que sabe explotar a los jugadores al máximo. Uh-huh. Y la presión que mete, pero bueno, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Felicitaciones. Sí, justamente. Felicitaciones al Chile. En cuanto al Mundial de Brasil, una iniciativa muy curiosa desde el gobierno, y la idea es cambiar armas. Se sabe que Brasil es un país bastante bélico en cuanto al consumo de armas. La cuestión es que la idea es cambiar una pistola por un ticket. Un ticket, o sea, una entrada a un partido del Mundial. Me imagino el ministro de Turismo, qué contento que se puso. Claro, exactamente. Vayan, vengan a Brasil. ¡Qué desastre! ¿Qué tipo de publicidad es esta? ¿Qué tipo de publicidad es esta? Un tanque por un palco. Claro, imagínate. Vengan a Brasil. El palco de acá, todo el campeonato. Lo vamos a cagar bien a tiros. ¿Sí? La verdad, muy curioso. Muy curioso. Mínimamente muy curioso. El Mundial de Clubes, hay que decir que... Bueno, Messi la recontra rompió, hizo un gol el primero. Primero, ¿cómo para la pelota Iniesta fue, ¿no? Xavi. Para la pelota que le mete, bueno, el defensor de Santos... Se la esperaba. Se acordó que era brasilero, porque los defensores de Brasil son así. Le pegó un pifio hermoso y justo le cayó a Messi. Pero no, justo no. ¿Cómo corrió esa pulga? Sí, sí. Porque le da el pase y sale corriendo, pero así, dámela. Yo creo que iba gritando, ¡dámela! Sí. Y después sí, le metió una definición que lo dejó paveando. Pobre arquero, las dos veces lo dejó mal parado. Excelente. El arquero. Los dos goles, digo, ¿no? El primer fue un golazo y después... Todos los adjetivos se quedan cortos con este equipo, me parece. Sí. Interesante escuchar ahora a Pelé, ¿eh? No salió a hablar Pelé. No. Todo lo que he dicho antes. No, pero a mí lo que me encantó, la calidad humana y el nivel humano de Neymar. Sí, sí. Extraordinario, el pibe, el flaco, antes del partido decía con una claridad mediática, yo no soy Messi, todavía me falta mucho para ser Messi. No, lo quería decir. Messi es un grande... A mí me sorprendió realmente. Y muy después, bien, llorando, dijo, hoy recibimos una lección de fútbol, hoy tenemos que aprender a jugar al fútbol. No, en este ambiente tan difícil y competitivo del fútbol, que una figura como Neymar, que es un jugadorazo, no hay ninguna duda. Y que tiene menos de 20 años. Salga con semejante humildad, uh-huh, la verdad que es algo, un aire muy fresco para el fútbol mundial, ¿no? Sí, no, pero ya... Semejante bestia, ¿no? Porque yo lo he visto jugar bastante a Neymar y es un jugadorazo que... Y acá en América del Sur saca mucha diferencia. Sí. Y va a estar hasta el 2014, así que va a tener para aprovecharse. Ojalá que se vaya al Barcelona, ¿no? Sería lindo verlo. Sería espectacular. Y por la otra punta, mamita. Dicen que le pidió a Guardiola que lo lleve. Pero bueno, estos son rumores, ¿no es cierto? Claro, porque el Real Madrid, convengamos que lo quería para este año. Sí. El Real Madrid ponía la torta y el Santos le renovó el contrato. Sí, es el... Y él se quería quedar en el Santos, o sea, sí. Vos fíjate qué personalidad tan extraña la del pibe, ¿no? Porque cualquier otro pibe de 20 años que va a agarrar una torta, ¿qué es de hablamos? ¿5 millones de euros? No, para, hay que aclarar algo. Neymar, la renovación de contrato... Sí. Es el sexto jugador mejor pago del planeta. Bueno, está bien. No es que no tiene bueno, 2 pesos con 50, está ahí. Igual. Noveno jugador. No importa, con lo que están ganando mucho. Igual, pero no es que a los 20 años te pide el Real Madrid. Sí, el Real Madrid es otra cosa. Es otra cosa, estar jugando en el Santos en un pueblito de Brasil e irte al Real Madrid, que donde haces dos temporadas buenas y ganás, pasás a ser el tercero. Obviamente, pero... es otra actitud que demuestra que es un buen tipo. Que es un buen tipo. No, desde ya, pero el tipo también sabe que va a terminar. Pero jugando, sí, sin duda, sin duda. Está bueno esto de que juegue, se forme en su equipo. Aparte que la idea de su equipo, un poco más de alegría, ¿no? 2 años más para los hinchas y demás. Y capaz que vaya al Barcelona finalmente. Sí, ojalá, ojalá. Y este Barcelona que no para hacer cosas espectaculares. Sí, sí. El Patito Rodríguez, justamente Patito yo Rodríguez, dije que iba a hablar de Patito Rodríguez. El Manchester United lo quiere. Y ofrecería 15 millones de dólares. Independiente tiene eso. O sea, por ejemplo, comparándolo con San Lorenzo. San Lorenzo, el jugador más caro que vendió en los últimos tiempos debe haber sido Zabaleta a 5 millones de dólares. Sí, Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez en 3 millones de dólares. Sí. Independiente no hace tanto vendió a 16 millones de euros a algún abuelo. A Sergio El Kun. Sí. ¿Entendés? Es mucha plata. Y ahora hay un Benítez, un jugadorazo, tiene pinta también. No me hablé, que lo sufrí. Claro, exacto, exactamente. Para tener en cuenta, y después lo de Patito también lo quiere... Udinese, Benfica y Marsella. Se fue. Lo quieren esos tres. Además de Manchester, por si fuera poco, ¿no? En una palabra, no lo vamos a tener más. Así que hay que ver qué pasa. Y ¿qué si pasa? 15 millones de dólares para Independiente. Estamos hablando de muchísima plata para salvar. Es mucha plata, además es un jugador que no terminó de explotar en el fútbol argentino. No tuvo continuidad en buen nivel. Tuvo no. su momento. Tuvo su momento, pero viste, no hace falta. Igual cada vez que cada vez que entró demostró tener capacidad técnica. Claro, ¿no? Eso, de tener sin su momento duda, es eso. Sin dudas. Te bueno, sobrevalora. Son 60 millones de mangos. Independiente debe 190. Epa. No, más cancha. A mí más cancha. Más cancha, así que. Le va a venir muy bien. Sí, hay que ver. Y por último quería referirme a lo que es lo que está pasando. Va, en realidad, un par de cositas más. Primero lo de Tevez, que. Y Milan, que si Milan dijo que si no viene Tevez, que se está complicando la cuestión, iría Maxi López. Ajá. Maxi López, esas cosas que terminan en equipos como Barcelona. Lo de Maxi López es increíble. Realmente todavía no se entiende. Y después en Camerún está pasando lo mismo que pasó con Tevez, con Eto'o, que no se negó a jugar en su selección, así que lo suspendieron 15 partidos. Total, Camerún tiene jugadores de sobra. Sí, sí. Sí, y Eto'o es uno más del sí, montón. Sí, es uno más. Así que nada, pero en realidad está bien. Si el tipo se niega, anda a cagar. Claro. Pero claro. Y por último, una polémica importante que está surgiendo otra vez en Italia, con el tema de la suspicacia y demás. Hay un escándalo gigantesco por corrupción, otra vez más. Pero, como no le bastó nada más lo que era todos los partidos italianos, se fueron a los africanos, partidos de distintos equipos, de distintos países de Europa, unos cuantos, y nada más y nada menos de Bolivia y Argentina. Ah, mirá. Así que entramos nosotros también. Así que hay unos cuantos exjugadores que están siendo metidos presos. Investigaciones por partidos arreglados en Argentina. Exactamente. Mirá vos. Así que en Bolivia, hay que arreglar un partido en Bolivia. Y muchos, en Europa, muchos en lo que es divisiones menores. Sí, sí, la B y C. Mira, y un partido de primera que tuvo importancia en este campeonato es el de Napoli, que le ganó 4-0 Milan. Parece ser que tenía que salir 4-0 exactos. Y bueno, parece que hubo una mano ahí, se estaba investigando ese partido. Qué feo, ¿no? Eso es bastante feo. Lo que pasa es que en Italia anda mucho el escolazo dando vueltas. Las apuestas tienen mucha incidencia. Mucha en Argentina, por suerte, hasta ahora, ¿no? Cuando vi cómo llegue, me parece que va a ser... Siga así. Y ojalá que siga así. Bueno, nos vamos a ir con los fabulosos. ¿Vos te vas? Tádica. Yo me las tomo, me tomo el piojo, tengo que ir al dentista. Así que me despido de todos ustedes con todo mi cariño y todo mi amor. Y mañana no dejen de venir a la fiesta de cumpleaños de Radio Boga. ¡Fuimos! Espacio publicitario. Cerrajería Paraná. Accesorios y cerrajería del automotor. Ópticas, faros, paragolpes, fundas, máquinas levantacristales, cerraduras. Todos los accesorios para su automotor. Cerrajería Paraná. Esquina Beruti. Paraná. Avenida Belgrano, esquina Beruti. Cerrajería Paraná. En fait, il se passe pratiquement jamais rien. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. En Radio Goga, las fiestas empiezan antes. En Radio Goga, el 21 de diciembre cumplimos un año. Un año. Un año. Feliz cumpleaños, Goga. Feliz cumpleaños, Goga. Feliz cumpleaños, Goga. Feliz cumpleaños, Goga, y felices fiestas para todos. Les desea Cálido Muebles, arte y decoración. Maipa, taller de chapa y pintura profesional. Ebenezer, parrilla y restaurante. Ibiza Motos, motos y cuatriciclos. Silencio Andino, indumentaria de tiempo libre. Foto Bolsón, fotografía digital y tradicional. La Pastería, pastas caseras. Pata a pata, calzados para damas, niños y caballeros. Prepárate para festejar el miércoles 21 de diciembre. Radio Goga 103.5. RadioGoga.com. Subida de Marqués y Ruta 40. ¡Feliz cumple, Radio Goga! Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. Y seguimos acá en Pelotas al Sur. No hay grito. Sin Juan. Pero claro, en el último bloque. Y vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el polideportivo nacional e internacional. Siempre relacionado a algún equipo o jugador nuestro. Y vamos a arrancar con la Copa Davis. Ya he sabido que Tito Vázquez no iba a continuar. Y también era bastante sabido que Jaite lo iba a suceder. Y salieron los trapitos al sol con sí, Tito, ¿no? Vázquez y Nalbandián. Sí, sí, sí. Nalbandián tiene sus cosas. Tiene sus cosas, ¿no? Lo que pasa es que no se le puede decir nada porque siempre... Es un guerrero. No, pero siempre termina rindiendo. Pero claro. Así que la cuestión es que... Ojalá que se lleve bien con Jaite, ¿verdad? Sí, está Zabaleta. Yo creo que eso es una incorporación interesante. Zabaleta como subcapitán. ¿Existía la figura de subcapitán? No, no existía. Yo creo que lo mete Jaite a propósito para relacionarse justamente con estos jugadores. Y claro. Como para que sea el nexo. Sí, sí, sí. Interesante, ¿no? Sí, puede sí. Puede andar bien. Y bueno, Zabaleta estuvo en la despedida del Gato Gaudio. Claro, claro, claro, claro. Estuvo en la despedida en este campeonato de exhibición que se hizo en Buenos Aires. Que participaron que jugadores interesantes. Está Nalbandián, que Nalbandián se tuvo que ir por lesión. Abandonó, sí. Ganó el primer partido, después se lesionó. Y en la previamente a la final, Gaudio y justamente Zabaleta. disputaron un partido de despedida del Gato. Un set, exhibición. Sí, fue interesante. Ahora sí, todo lo interesante del fin de semana, lo que se atrajo toda la atención fue lo de Monfils, el francés. Pero qué grande Gastón, el Gato Gastón, un genio. No, desde ya. Pero las pavadas, hay que decirlo, las pavadas que hizo Monfils durante todo el campeonato de exhibición, realmente... Pero pavadas divertidas. Sí, lo que lleva a que va a ser contratado claramente el próximo año, porque realmente fue muy divertido, muy gracioso, hasta tiró golpes. Mezcló eso de tirar golpes teóricos, normales, pero grandes golpes, grandes winners. Porque es un gran jugador. Sí, y le sumó mucha payasada. Bueno, le fue sumando partido tras partido. Una paleta de pádel. Sí, una paleta jugando al tenis, sacando de abajo con un efecto realmente increíble, subiéndose a banquitos, cargando Bagdatis en la final, jugué contra Bagdatis en la final también, Bagdatis se prendió re mal, imitaba a todos los tenistas, a Djokovic, otro imitador. Sí, nada, realmente muy gracioso, como al que le salió bárbaro es al estadounidense, no me sale el nombre, el que saca Roddick. Andy Roddick. Lo que lo imitó fue espectacular. La mejor imitación de Roddick que vi. Una alegría para la gente que fue a ver. Se divirtieron muchísimo. De hecho, era al mejor de dos sets. Y en el caso de que terminen igualado, era match tiebreak. O sea, es a 10 puntos nada más. Pero estaba tan interesante que la gente empezó a pedir que sea un último set. Lamentablemente se enojó Monfils en un momento con un punto que le cobraron fuera, que realmente muy curioso, ahí te das cuenta lo bipolar que es el francés. Claro, tanta joda y le salió se puso serio el partido, y a partir de ahí terminó realmente muy serio, pero realmente búsquenlo en internet, el que le gusta el tenis, busquen en internet los partidos con Gonzalo Chino González, con Zhuang y con Bagdatis, y se va realmente a divertir muchísimo. Un showman. Sí. En cuanto al hockey sobre césped, las Leonas, hay que decir que volvieron adivino, a consagrarse. Adivino, salieron campeonas. Así es, del Cuatro Naciones por segunda vez consecutiva, se había jugado uno hace un mes atrás. Claro, hace poquito. Y volvió a jugar la final con Sudáfrica. Este campeonato lo ganó más tranquilo. El otro había empatado uno y había ganado todo, este ganó todos. Ganó todos, sí. Bueno, está bien. Probando, es interesante, jugaron muchas nuevas y así todo se marca, muestra. Ahí se ve que hay recambio, muy importante, ¿no? Porque uno identifica tal vez a las Leonas con Luciana Aymar, con Soledad García. Sí, Arta Luquetti, Bueno, está bueno que haya recambio, ¿no? Es importante. Y en cuanto justamente a las Leonas, que seguramente Juan está escuchando en el auto con la radio, hay que decir que yo había dicho que había clasificado los Juegos Olímpicos por ser el mejor rankeado. La cuestión es que no era cierto, porque estaba Sudáfrica como número uno. Claro, como que había quedado Argentina como segunda, la cuestión es que Sudáfrica se bajó y por eso Argentina accede al cupo. O sea que Sudáfrica no va a jugar los Juegos Olímpicos. Parece ser que no va a jugar, por lo menos esa es la información desde la Federación Internacional de Hockey. Bueno, una buena noticia. Sí, la verdad interesante. En cuanto al vóley, hay que decir que la Unión le ganó a Bolívar en la final de la Copa Club en 5 de set, así que destronaron de alguna manera al multicampeón Bolívar. Pero parecía invencible Bolívar, sí. ¿No? Y el dato de color, como para cerrar el programa, es lo de la Mole Mole, el boxeador, que bailaba y demás, volvió al ring. Y sí, retuvo, peleando. Sí, y no solo, era campeón. Era campeón argentino. Exactamente, y retuvo el título. Se ve que no hay grandotes que quieran pelear en la Argentina, porque si este tipo, con todo el respeto que se merece, pero estuvo bailando un año. Sí, igualmente bailando debe hacer su buen ejercicio, ¿eh? Es cierto, pero bueno, hay que ver. Perdés el timing tirando de golpes, boxeo, claro. Es otra cosa, ¿no? Parece otra cosa. La cuestión es que le ganó por puntos a Sebastián Ceballos y sigue con el trono, mientras que suena la alarma. ¿Qué pasó? Así que bueno, esa fue la última noticia del día de hoy. Yo me voy hasta enero, los dejo a ustedes los últimos dos programas de diciembre con Juan y Juan. La dupla Juan. Juan y Juan para Pelotas al Sur. Así que de mi parte un saludo a todos, felices fiestas desde ya y nos vemos en enero de mi parte por lo feliz menos. Feliz viaje Bruno, que te pase bueno, muy bien. Muchas gracias, así que esto fue Pelotas al Sur y mañana no se olviden que está el cumpleaños de acá de Boga, vengan todos. A la tardecita noche, así que nada, chau.